Eliana, ¿y qué sucede con la ley? ¿No se ha tratado? ¿Qué, cómo? Sí. Sí, se está Bien. tratando, nos van a avisar cuando estén en comisión de salud, y bueno, el doctor Martínez tendrá que ir como lo menos para poner un poquito más de peso a la enfermedad, para que la evalúen y por lo menos le den un poco de relevancia a esto, de importancia a la enfermedad, porque la verdad que cada vez la mujer relega su actividad de mamá, de ser mamá, por el estudio, por el trabajo, por X motivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos olvidamos que tenemos que ser mamá y eso perjudica. Si vos ya tenés un problema y nunca te hiciste atender, no te hiciste chequeo en tu adolescencia, año a año, esto perjudica el día que vos quieras ser mamá, porque muchas les ha pasado eso. Empiezan a hacerse de estudio cuando quieren ser madres y ahí encuentran el error de que empiezan a encontrarse con varias circunstancias que no lo logran, entonces bueno, empiezan a investigar, investigar y empiezan a derivarlas a distintos profesionales y que no le dan un diagnóstico preciso. Ese es otro de los ítems que nosotros pedimos, diagnosticar precisamente, pero a partir de los 9 años, hacer un seguimiento a las niñas desde la partir de los 9 años para que a ver sus madres vean el proceso que lleva su hija en la parte femenina, a ver si la niña sufre mucho cada vez que menstrua, todo eso. Bueno, eso decírselo al pediatra, cosa que el pediatra tenga anotado, mire, esta niña posiblemente pueda llegar a tener problemas, ya evaluarla, ya tener un registro que va a tener algún inconveniente, pero no enterarnos cuando tenemos 30, 35 años que queremos ser madres, ¿sí? Claro, ¿no? Y afecta totalmente, por lo tanto, los embarazos, ¿no? Así que eso también es... Sí, totalmente. El embarazo, naturalmente, lamentablemente, muy pocas lo han logrado. Muchas como yo hemos tenido que recurrir a la fertilización in vitro, a la asistida, a muchas técnicas que ahora, gracias a Dios, se han descubierto y bueno, como también implantación de útero. Bueno, vos lo sabrás mejor en lo que es la ciencia, gracias a Dios nos están ayudando a ser madres, porque lo deseamos. La función de la mujer, yo creo que en el mundo fue venir al mundo más allá de ayudar a crear esta nación o este mundo, pero a procrear. Nuestra función fue procrear, más allá de que algunas no puedan o algunas hayan decidido no ser madres, pero la función de la mujer es eso. Si no, es crear, la mujer es crear y podemos crear tanto el amor siendo madre o adoptando, pero siempre está la primera instancia de poder ser madre naturalmente. Bueno, para quienes eligen ser madre, porque verdaderamente es una elección y no Sí, todas nacemos queriendo ser madres, esta es una elección de cada una. Bueno, si está esta enfermedad, verdaderamente es más que complicado, por eso es importantísimo informarse. Hoy va a haber una charla, Eliana. hoy va a haber una charla en el Minicine de la Municipalidad de Capital, 9 de julio al 500, por si no saben, de Ciudad Capital. Ahí estaremos dando una charla, nos va a acompañar el doctor Martínez, la licenciada en psicología Rocío Lanís, la licenciada en nutrición María José Molina y el profesor de educación física Marcos Guevara, como otras entidades que nos acompañan como Pacman, terapia alternativa, todo eso, medicina natural. Tratamos de que nuestra patología, ya que nadie se ocupa de investigar sobre esta enfermedad, tratamos de llevar una vida sana para poder sobrellevarla y vivir, porque la verdad que a veces hay mujeres que no pueden estar conviviendo con esta enfermedad y tienen muchos padecimientos y llegan bueno, a su límite, ¿entendés? Así Totalmente. que bueno, Bueno, sí. fundamental acercarse allí y sacarse todas Sí. las dudas e informarse. Eliana, te agradecemos muchísimo por toda esta información. No, a ustedes, y bueno, los invito a todos a que se arrimen, familias, hombres, mujeres, niños, chicas, todos, porque la verdad que esta es una enfermedad dañosa y necesita descubrirse ahora, ya que, bueno, la mujer está dando hincapié en el mundo y necesitamos de su apoyo y, bueno, y también de la gente como ustedes que nos trata de difundir informativamente. Bueno, muchas gracias, Eliana. Abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. La escuchábamos, Eliana Castellino, nos hablaba de endometriosis.